zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 con su operación técnica con la operación técnica de nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra querida amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook de Oíd mortales 2011, a través del mail oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de la línea telefónica 3533-1744, y si no, puedes entrar a la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, mirar los horarios de repetición del programa de hoy. Hoy va en vivo, lunes, pero también sale los martes y los sábados al mediodía, y si no, a través de la Red Nacional de Medios en otras radios de todo el país. Y si querés escucharlo a solas en casa y en el horario que te venga más cómodo, nos pedís a través del Facebook o del email y te mandamos el link y lo escuchas cuando tenés ganas. ¿Te parece? Me parece, muy bien. Bien, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches. Bien, todo bien, todo bien. Contento, contento. Hoy tuve un regalito. Me hizo mi presidente a través de mi jefe de gobierno. ¿Tenés un presidente? Tengo, yo tengo. ¿Te lo compraste? ¿Te lo escrituraste? Y después que me hizo un regalito, es mi presidente. ¿Y cómo se hace para comprar un presidente? Y por empezar, yo no compré, tengo. Y pero para tenerlo, ¿cómo se hace para tener un presidente? Y por ejemplo, como... Porque es una posesión. Y tenés que ser jubilado, por ejemplo, por empezar. Ajá, bien. Tenés que ser jubilado, anotarte para que te den una tablet y esperar un año y medio más o menos. Eso sí, tenés que esperar un año y medio. Ajá. Pero después de un año y medio me llamaron y hoy me dieron una tablet. ¿En esa serio? Esa tablet que da la ANSES. ¿Vos estás seguro que no tiene nada a cambio, que no tenés que pagar nada? Mirá, la votación ya pasó, o sea que no me dieron una parte de la tablet como hacían antes o como hacen, siguen haciendo. En algunos lugares donde te dan una zapatilla y después que votaste dan la otra. Acá la tablet me la dieron enterita. Ajá. Es más, vino con el cargador, con todo, ¿no? No faltó nada. Tardó un año y medio, pero bueno, ¿qué va a ser? Así que tengo una tablet, cumplieron, supuestamente, ahora después. Uh-huh. Lo que me parece que está bloqueada, porque ¿te acordás cuando hace unos meses Macri fue a un... no sé si era un centro jubilado, un geriátrico, y ahí cuando entregó las tablets y todas las cosas, boconeó que tuvieron que bloquearle a los que tenían la tablet las páginas porno, porque dice que usaban la página porno, bastante alcahuete, ¿no? El presidente. Claro, ¿qué carajo le importa qué miran los otros, viste? Pero bueno. Pero te acordás, fue famoso eso de Macri diciendo que tuvieron que bloquearle algunas páginas. No, la verdad que en las tablets. Yo últimamente lo que hago es me protejo, ¿viste? De escuchar a muchas personas y, por ejemplo... Y habría que protegerse. Y me parece que es... A veces no sé, no me lo dijo mi psicóloga, pero es como que... Viste, uno empieza a desarrollar como autocuidado. Sí, y hay ciertas cosas que es como que trato ya de no escuchar, de no... Claro. No, prefiero porque... No, lo que pasa es que de acuerdo a algunas cuestiones, en el caso nuestro, por nuestro laburo, tenés que escuchar todo, lamentablemente, aunque tengas que escuchar barrabasadas, animaladas... declaraciones como las de Lilita Carrió, que hizo esta semana y este fin de semana sobre, qué sé yo, como lo hizo otras veces sobre Santiago Maldonado ayer, sobre un papá en el programa Mirta Legrand, que estaba hablando de la muerte de su hijo y cuáles eran los últimos deseos que tenía un pibe de 27 años, y la idiota salió diciendo, yo preferiría que me entierren con un arroz con no sé si dijo con calamario, no sé qué cosa. No, yo no. Yo creo que está cada vez más está cada vez más trastornada esa mujer. Y el único problema es que lo dice siendo una funcionaria pública, una diputada de la Nación, pero bueno, es lo que tenemos. En todo caso, se tendrán que hacer cargo el más del 51% que la votó para que no siga diciendo esas barbaridades. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, después sí, nada, esto es una broma, lo de ayer, con lo que ha pasado ahí en el lago Mascardi, donde otra vez la prefectura asesinando por la espalda a un chico de 22 años porque estaba reclamando por sus tierras, que hay también eso que podés decir lo que escuchás por televisión y no querés escuchar, uh-huh. O tratás de preservarlo, pero bueno, hay que escucharlo porque se dice en cada barrabasada y cada mentira puesta al servicio de los grandes intereses de decir, por ejemplo, que los mapuches lo que se quieren es quedarse con la Patagonia, con media Patagonia, independizarse. Lo que quieren es que le den las tierras que le valen a ellos. Que son de ellos y que le corresponden. Y que las tiene hace más de 300 años le corresponden. Y que los estados y los gobiernos, tanto chilenos como argentinos, se las están entregando a las grandes empresas. Vos sabés que estando en Chile yo entrevisté a Ernesto Carmona, que es un periodista, un viejo periodista y escritor. Y entre otras cosas que hablamos sobre la situación de Chile, porque justo habíamos estado allí el fin de semana que hubo las elecciones, la primera vuelta, y él habló sobre el tema de los mapuches, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, también contó un poco cómo es la situación de lo que está pasando del otro lado de la cordillera con los gobiernos chilenos y con estos pueblos que lo que están reclamando solo es su tierra, ¿no? Quizás calculo que para esta semana ya vamos a tener, que se va a poder leer en La Retaguardia la nota sobre la entrevista que hicimos a Ernesto Carmona y específicamente también hablando sobre este tema de los mapuches para ver si podemos ayudar a entender un poco más de qué se trata y no consumir tanto Clarín, La Nación, TN y todos esos medios inescrupulosos que lo único que hacen es, nada, vender mentiras, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿vamos a comenzar entonces? Bueno, igual, bueno, hoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, vos sabés que en la semana pasada, y ahora vamos a tener seguramente una entrevista, el gobierno de la ciudad, por supuesto con su mayoría, más sus aliados, sus partidos aliados en la legislatura, votaron una ley que lo único que hace, aviso para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, han votado un nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y o retiros en la vía pública, ¿no? Y donde le deja la responsabilidad principal a los frentistas ante todo problema que se pueda suscitar de roturas de veredas, daños a terceros y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, por supuesto hubo un proyecto alternativo de la oposición que, bueno, votado por 23 legisladores que no llegó a tener la mayoría, pero bueno, vamos a tratar de hablar con alguien que nos explique de qué se trata esto para para los habitantes de la ciudad. Los edificios, tanto propiedad horizontal como los edificios de casas, que sean propietarios de la casa, ¿no? Claro. Y qué es lo que les viene a partir de ahora. Así que bueno, vamos a seguir. Bien, bueno, igualmente tenemos música hoy relacionada con alguien que está cumpliendo años en estos días y que, bueno, nada, digamos que nos vamos a dar una panzada de Silvio Rodríguez. No, creo que yo sé que a vos te gusta también. Así que, nada, elegí algunos temas, porque la verdad que elegir temas, así como que es muy difícil, porque hay muchos temas lindos para escuchar de él. Uh-huh. Pero bueno, en unos días, pasado mañana creo exactamente, está cumpliendo años, así que lo vamos a homenajear. Digamos, muy bien. ¿Sí? Bueno. Bien, si a Nati le parece, hacemos la primera pautita. y ya volvemos, que creo que ya tenemos la comunicación telefónica. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosVEA. ¡Vamos, Buenos Aires! Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Bueno, y como habíamos comentado recién al inicio del programa, estábamos comentando este proyecto de ley que se convirtió en ley días pasados en la legislatura y donde a partir de ese momento recae sobre frentistas, propietarios de los inmuebles, una serie de obligaciones y responsabilidades respecto a la, vamos a decir, para ser práctico y muy concreto, el Estado de las veredas, de los vados y demás allí, ¿no? Y para eso estamos comunicados con María Rodríguez Romano, ella es coordinadora de políticas públicas de la Fundación Rumbos y de REDI. ¿Qué es REDI? REDI es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué tal, María? Aquí Cristina Varela, mi compañera, y Luis Angió, te saludamos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, nosotros en nuestro programa tratamos siempre estos temas que hacen a los espacios públicos, a los problemas de salud, de educación, de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se originan grandes problemas por la cuestión de cómo está gobernando la ciudad, lamentablemente, en la mayoría de los casos, esta gestión, y que nos cuentes un poco qué era lo que ustedes planteaban como fundación junto con legisladores que presentaron un proyecto y qué es lo que se votó, ¿no es cierto? Bueno, nosotros desde Rumbos y desde REDI, como organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, estábamos muy preocupados por lo que veíamos en la situación del estado de las veredas, por las lesiones que ocurren en la vía pública, por la poca posibilidad que tiene una persona con movilidad reducida de circular por la ciudad con autonomía y con seguridad. Entonces nosotros hicimos un relevamiento este año donde analizamos cuál era la situación de las veredas y de las rampas o vados de las esquinas. Y encontramos que 8 de cada 10 frentes de una casa o de un edificio tienen problemas y 7 de cada 10 rampas también tienen algún problema porque están o mal construidas o porque están rotas o, por ejemplo, porque tienen un escalón de 5 a 7 centímetros, una rampa. Sí. Entonces estamos viendo que hay una gran falta de control y había una situación que nosotros consideramos que es una emergencia. Uh-huh. Entonces, con estos datos que nosotros tuvimos de relevamiento, trabajamos en un proyecto con los legisladores Ramal, Marrone y Camps y presentamos a fines de septiembre este proyecto donde nosotros pedíamos justamente eso, que se declare la emergencia del estado de veredas y vados y que el Estado se haga cargo de la reparación inmediata, porque había una urgencia, de esa reparación y del mantenimiento de esas veredas y rampas. Y lo que, como nosotros también veíamos, que había una falta de control muy grande, tanto en las obras como en, también en las empresas constructoras, cómo están haciendo la obra, entonces lo que nosotros pedimos es que hubiera un control de parte de las organizaciones de personas con discapacidad, porque una rampa hay que hacerla bien para que le sirva a una persona con discapacidad, si no, no tiene sentido. Y por otro lado también que hubiera control de parte de las comunas, dado que hay una ley de comunas donde las comunas tienen una participación en veredas, bueno, que también formaran parte de el relevamiento y el control de las obras, ¿no es cierto? Claro. Este fue nuestro planteo. A los 40 días del Ejecutivo aparece otro proyecto y nosotros pedimos que los que ya que era el mismo tema, que se trataran en conjunto. Uh-huh. La verdad que se trató en reunión de asesores, pero ya para reunión de comisión solo quedó el proyecto del Ejecutivo, o sea, y que fue el que siguió avanzando. Y bueno, la semana pasada se votó los bloques opositores, fundamentaron las razones por las que se oponían al proyecto como estaba planteado, y ganaron, la ley salió igual, con 32 votos, pero digamos, con toda la oposición, ¿no es cierto? Sí. Principalmente las diferencias son porque que el proyecto que salió, la responsabilidad termina siendo del frentista, ¿no? Bien. Y nosotros lo que planteamos es que primero que la vereda es parte del espacio público. Uh-huh. Entonces, que el frentista se haga cargo de mantener con su dinero el espacio público, habiendo ya pagado el impuesto, el ABL, que también sirve para eso, entonces como que nos parecía que es por un lado una doble imposición. Seguro. Por otro lado, también el ministro de Ambiente y Espacio Público, Machiavelli, informa que a lo largo de lo que queda el año y el año que viene, las empresas de servicios van a romper, van a hacer 800 aperturas por día. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, lo que resta del año y todo el año que viene. Eso, aclaremos, Edenor, Edesur, Metrogas, AISA, exacto, todas las empresas públicas. Exacto. Aunque Cablevisión y algunas que tiran redes por la tierra. 800 aperturas por día. Nosotros hicimos la cuenta, lo multiplicamos por los días hábiles y nos dio que un promedio de 5, que al fin del año que viene va a haber 5 aperturas por cuadra. O sea, toda la ciudad va a estar abierta con zanjas o con algún tipo de apertura por parte de las empresas de servicios. Sí. Entonces, ante esa situación, insistir en la responsabilidad primaria del frentista en el mantenimiento y la reparación de las veredas me parece que no tiene sentido. Claro, porque por ejemplo, ponele que en la vereda de mi casa, yo vivo en un departamento, un consorcio, y viene de sur y rompe. Y como hace siempre, rompe y deja 15, 20 días hasta que se asienta la tierra, que vienen y hacen y ponen las baldosas. En el interín se cayó alguien. ¿A quién le echa la culpa? ¿Al consorcio porque no lo arregló o a Edesur que tardó en hacerlo? Yo, mi consejo, no soy abogada, pero mi consejo es que apenas empiecen a romper, ya hagan un reclamo, pidiendo el arreglo y avisando que la vereda está rota y que no, no tienen nada que ver los frentistas, los propietarios, ¿no es cierto? Porque si no, después también la responsabilidad va a caer en él. En el dueño, el propietario. Claro, sí, sí. Por otro lado también, los números que maneja el gobierno también, de alguna manera nos dan la razón, porque por ejemplo, también reconocen que el 64% de las roturas de las veredas son generadas por empresas de servicios, ¿no? Claro. Si a eso le sumamos que el 12% más o menos están causadas por las raíces de los árboles, ya por lo menos el 76% de los casos el frentista no tiene que ver en la rotura. Claro. Si a eso ponerle sumas además, las veredas de hospitales, de escuelas, todos los edificios públicos, la verdad que el porcentaje real es muy bajo el que, podría corresponder al frentista. Y por otro lado, insistimos, estamos hablando de un espacio público. Uh-huh. El Estado es el propietario de la vereda, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se hagan responsables y que además que realmente garanticen que uno pueda transitar por la ciudad sin caerse y sin lastimarse. Claro. Nos llegan, por ejemplo, denuncias de personas, que una mujer que se tropezó en una vereda nueva de Metrobús, de Cabildo, se tropezó y se rompió dos dientes porque se cayó de cara. Claro. Estamos hablando de una obra nueva, porque había una baldosa que estaba floja y estaba levantada. Uh-huh. Entonces sí, sí, también hay que ver cómo se están haciendo los controles. Bueno, Cristina te quiere hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y también yo, pensaba en dos cosas. Una es, me caigo en la calle, sí, llamo al SAME, como para también que quede una constancia de dónde me caí, que cómo estaba esa vereda en ese momento. Sí. Y también pensaba en el tema de los árboles, porque yo vivo en el barrio de Coghlan, sí, hemos tenido muchos inconvenientes con árboles que han levantado las veredas, sí, que han levantado los pisos de las casas, inclusive, sí, y que también hacen que la gente se caiga y que no te permiten sacar el árbol y que no te permiten No. Al contrario, es como que si vos le haces algo al árbol, te metes en un problema. Ahí tenés que esperar a que sí, que te lo arreglen, que te lo arregle el gobierno, vos no podés tocarlo. No se puede tocar el árbol tampoco. Y mientras tanto, digamos, está la vereda rota, está levantada, y hay un riesgo de que una persona se tropiece y realmente se lastime. Claro, pero antes, en el caso de los árboles, no se puede hacer nada, salvo esperar. Exacto, sí, así es. Sí. Y dejar sentado, bueno, hacer la aclaración o la denuncia correspondiente como desligando responsabilidades, nada más. Claro, lo que pasa es que mientras tanto lastimando, claro, ¿no? Sí, sí, por sí, eso sí, es que nosotros habíamos insistido en esta declaración de emergencia, porque realmente nos parece que es un tema muy importante. Una persona que se lesiona, estás hablando por ahí de una persona mayor que tiene consecuencias muy graves, uh-huh, ¿no? En su vida, una lesión, una fractura, una operación. Uh-huh. Ahora, María, estamos hablando con María Rodríguez Romano. Ella es coordinadora de políticas públicas de la Fundación Rumbos y pertenece también a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vemos hace ya meses que la Ciudad de Buenos Aires, puedo ver por el lado de mi barrio, Villa Crespo, han arrasado con veredas y están haciendo cientos y cientos y cientos de metros de veredas nuevas, en algunos casos justificadas porque estaban rotas, en otras no tienen ni la más remota idea porque estaban nuevas, han vuelto a hacer. Dos cosas. Porque creo que vos lo mencionaste hace un ratito, el tema justamente de una persona que se lastimó porque había hecho una vereda nueva y han dejado una baldosa floja. ¿Quién tiene el contralor de eso para que las empresas lo hagan como corresponde, como vos mismos mencionaste, las rampas que se están poniendo en la esquina para discapacitados y para las mamás con bebés, no terminan en la vereda desde la rampa hasta la calzada, como tendría que ver, sino que en algunos casos tienen hasta 4 o 5 centímetros de altura, y el que quiere subir con una silla de rueda es imposible. Así ¿quién es. Controla eso? No, la verdad no te sé decir. O sea, evidentemente hay una gran falta de control absoluta en este momento. Realmente no te puedo dar esa respuesta porque no lo sé. O sea, hay fiscalizadores, dijeron que iban a aumentar el número de fiscalizadores. Realmente yo no sé cómo están controlando, porque la obra se hace mal, todo el mundo sabe que hay baldosas que quedan flojas, que quedan vecinos que dicen no le están poniendo contrapiso, llueve y se levantan las baldosas. Totalmente, sí, sí, sí. Después, sí, esto que vos decías de las rampas, uh-huh, que haya una rampa en una esquina no quiere decir nada, porque si esa rampa está mal hecha, claro, no sirve para nada. Exacto. Una rampa que vos la empezás a bajar, de un lado te encontrás con una cantidad de capas de asfalto que producen una contrapendiente, es peligrosísimo. Una persona en silla de ruedas se le clava la silla y puede volcar, y ha volcado. O sea, conocemos casos de personas que han volcado por bajar por una rampa. Uh-huh. Uh-huh. Una persona mayor también considera que por ese lugar va a estar más seguro y baja y tropieza porque se encuentra con que hay un pozo, por ahí al lado de la rampa hay un pozo, o digamos, situaciones así donde realmente hay peligro. Uno sabe que mucha gente en silla de ruedas prefiere andar por la bicisenda porque se siente más seguro. Sí, prefiere andar, sí, por la visto. Calle porque se siente más seguro. Es una locura. Bueno, yo en diciembre, va a ser un año, tuve una operación y tuve un mes que circular con silla de ruedas porque no podía caminar, y te puedo asegurar que yo lo he filmado desde Scalabrini y Ortiz hasta Juan B. Justo y di vuelta de las dos veredas, sí, hace un año, pero era, parecía un bombardeo las veredas como estaban, era imposible andar en silla de ruedas. Por supuesto lo filmé, lo mandé al gobierno de la ciudad, se lo mandé a la Reta, es más, la invité a la vicepresidenta Michetti y a Jorge Triaca, ministro de Trabajo, que también circulan en silla de ruedas, para que vinieran los dos y así hacíamos un recorrido los tres a ver qué les parecía. Claro. Así veíamos, porque digo, ¿esta gente por dónde circula si no? Es que yo creo que sería obligatorio que los funcionarios que se dedican a las vías peatonales que caminen, que circulen. Anden en silla de ruedas por la ciudad. Sí, ¿no? O con un carrito, con un carrito, sí, sí, de bebé. Con una mamá, con un bebé, o con un andador. Porque... O con muletas, como camino yo ahora, o con un bastón, es imposible. Tenés que estar mirando para adelante por la persona que viene y tenés que mirar en el piso donde apoyás el bastón. No vas a hacer cosa que lo ponga en una baldosa rota o floja y te caigas. Así es. Y digamos, nosotros, yo te agradezco la difusión, la posibilidad de hablar, porque también es importante que no naturalicemos esto, porque claro, es un maltrato para el peatón, es un maltrato muy grande, es un riesgo muy grande para el peatón, y realmente uno lo tiene naturalizado, pero cuando nosotros vamos a charlas, vamos a hablar, mostramos fotos, mostramos las cosas que estamos viendo, la verdad que después es como que a la gente se le abre un poco los ojos, y a lo largo de la vereda van viendo en la cantidad de oportunidades donde uno se puede lastimar. Por ejemplo, si hay una tapa de servicio de agua, de gas, que está hundida. Que es lo más normal. Es lo más normal, o que no está esa tapa y está el agujero. Eso, una persona no lo ve, se tropieza o mete el pie ahí adentro y se cae. Seguro, sí. ¿No es cierto? Entonces son todos un montón de cosas que las tenemos naturalizadas y realmente no está bien que eso suceda. Hay muchas posibilidades de que uno se lastime. Claro, sí, seguro. Eso es un poco también lo que nosotros queremos ir mostrando, y bueno, con estos relevamientos que hicimos y toda la difusión que le estamos dando al tema. Bueno, vamos va a seguir. Que seguir controlando. Esto. Tenemos mucho, creo que hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, vamos a ver. Mira, yo te cuento una última anécdota. Hace 15 días en la cuadra de mi casa vi un puesto de diarios que hacía rato que estaba cerrado porque el dueño lo había dejado. Y apareció un camión de una empresa privada con una grúa y dos personas con una camioneta del gobierno de la ciudad para llevárselo. Me identifiqué como vecino, me identifiqué como periodista para que ellos se identificaran como funcionarios, no se quisieron identificar, lo filmé, todo el operativo. Levantaron con esa grúa el puesto de diario y arrancaron por lo menos 3 metros cuadrados de vereda porque estaba murado. Hace 15 días todavía la vereda está toda rota, ahí donde estaba el puesto de diario, nadie vino a arreglarla. Claro. Por supuesto, cuando yo apagué la cámara, me patotearon, me vinieron a prepotear y nunca me dieron el nombre y apellido de quienes eran los funcionarios públicos, cosa que es obligación, un funcionario público tiene que decir y mostrar por qué está haciendo eso. Claro. Bueno, nada, una impunidad total. Totalmente, o cuando sacan, no sé, un caño de, no sé, de algún tipo de caño que hay en la vereda, lo cortan y dejan dejan el pedacito de caño que digamos que uno se puede tropezar, o lo dejan abierto, ese tipo de cosas que vos decís, bueno, por ahí es 1 centímetro, 2 centímetros, pero realmente lo suficiente como para que alguien se tropiece, sobre todo que muchas veces es imperceptible, o hay una persona con baja visión, o una persona ciega que no lo registra, y eso puede ser también un motivo de lesión, ¿no es cierto? Bien, bueno, María, te agradecemos mucho la comunicación, vamos a seguir estando en contacto para que nos manden todo lo que ustedes están haciendo. Y solo único que, digamos, aprovecho y les quiero invitar, vamos a hacer el sábado que viene una feria de conflictos en el planetario a las 4 de la tarde. Vamos a estar con el espacio Es Nuestra Buenos Aires, digamos, trabajando diferentes temáticas y difundiendo diferentes temáticas que tienen que ver con conflictos que hay en la ciudad, con espacios verdes, con determinados terrenos que los vecinos están pidiendo para un parque, el Parque Cultural Colegiales, para, digamos, determinados espacios verdes. Bueno, y vamos a hacer esta feria como para poder difundir entre los vecinos y que conozcan las diferentes cosas que se están pidiendo, ¿no es cierto? Perfecto, bueno, entonces el próximo sábado, allí en el Planetario, a las 4 de la tarde. Así es. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Yeah. Mortales. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosVEA. ¡Vamos, Buenos Aires! Flor que le ha nacido a un tren. mucho más. Allá de mi ventana golones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Escuchamos a Silvio Rodríguez, esta vez como Esperando Abril, ¿sí? Un tema, bueno, distinto, creo que no lo habíamos puesto nunca. Y yo les decía que Silvio Rodríguez Domínguez de Troiani, su nombre completo, nacido allá en Cuba, a unos pocos kilómetros de La Habana, pasado mañana está por cumplir años. Cumple nada más ni nada menos que 71. Me parece, che, está fenómeno también. Obvio que es cantautor, guitarrista, poeta, de lo que llamamos o de lo que es conocido como la nueva trova cubana. Nada, un tipo que por su música es absolutamente querido y reconocido. Así que bueno, durante el programa vamos a ir escuchando algunos otros temas con Silvio Rodríguez, ¿te parece? Vamos. Bien. Y Luis, contame, ¿tenías algo para decirme de la ciudad de Buenos Aires? ¿Algún cumpleaños o querés que te cuente yo? No, lo único que quería era un poco comentar algo que va a suceder o en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Salud, que están haciendo un concurso cerrado, digo, para todo aquel que trabaje en el gobierno de la ciudad. Yo entiendo que es... Aquí no lo aclara, pero que puede ser en las áreas ya de salud que esté trabajando o en otra área que no sea de salud, que sea administrativa y demás, pero que tenga una profesión de médico, ¿no? Uh-huh. Porque están pidiendo 180 cargos para profesionales especialistas en guardia médica y profesionales de guardia médico sin especialidad. Buscan, bueno, no voy a decir las cantidades, pero buscan médicos sin... Todos suplentes, no sé por qué... anestesistas, neonatólogos, pediatras, infectólogos, especialistas en terapia intensiva, especialistas en terapia intensiva pediátrica, médicos clínicos, psiquiatras, neurocirujanos, cardiólogos, médicos neurólogos. Según este comunicado, se tienen que presentar allí en Carlos Pellegrini 303, en el noveno piso, a partir del 13 de noviembre era hasta el 7 de diciembre, en el horario de 8 a 15, ¿no? Bueno, después está lo que tienen que presentar, certificado, copia certificada del título y demás, ¿no? Y la habilitación y la matrícula profesional si correspondiera. Pero bueno, esto es para informarle a quienes nos escuchan, que sabemos que este programa nos escucha muchos oyentes y muchas oyentes de la salud, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en general dentro de lo que es el Ministerio de Salud se están haciendo una gran cantidad de concursos para distintos cargos. Nosotros ahora tuvimos en la semana pasada 6 cargos de fonobiólogos para los centros de salud, porque hay muchos centros de salud que no tienen fonobiólogos, así que están tratando de por lo menos colocar un fonobiólogo en cada uno. Hubo 6 cargos, se presentaron 17 postulantes. Ya se hizo el ranking, así que nada, felicitaciones a, fueron todas mujeres en este caso, felicitaciones a todas mis colegas que se han presentado, que han hecho excelentes papeles en general, y bueno, y mucha suerte para los cargos que vayan adjudicando. En realidad, estos concursos, lo que en general solicitan es que sean personas que estén dentro del sistema. Esto quiere decir que estén trabajando ya para el gobierno de la ciudad, pero que pueden estar haciéndolo como concurrentes, también, que son sin sueldo, o como residentes, entonces también, si no les piden una especialidad, por ejemplo, en el caso de neonatología, seguramente tienen que ser médicos que hayan terminado la residencia de neonatología para tener el título de neonatólogo. Claro. ¿Sí? Pero bueno, por ahí se quedan como becarios, justamente muchos profesionales se quedan en los espacios de salud como docentes o dentro de algunos cursos, porque de esa manera les habilita a poder presentarse en estos concursos dentro del sistema. En general son concursos que salen súper rápido. Históricamente nosotros recordamos que había un concurso y podías estar años esperando el nombramiento. Sí. Sí, o sea que yo en mi caso, que fue un concurso que ya había empezado a agilizarse, y fue en el año 2010, mi concurso de jefa, yo concursé en abril y recién en noviembre de ese año me llegó la función, con lo cual, bueno, la variación de horario, pago y demás. Uh-huh. O sea que de abril a septiembre, en espera. Para alguien que está trabajando ya, bueno, seguís cobrando lo que cobrabas, pero alguien que no está trabajando, de abril a septiembre tiene que esperar a que le llegue el nombramiento, lo cual es un montón de tiempo, ¿sí? Suele pasar. Ahora es como que yo creo que mis compañeras que se presentaron la semana pasada, pero como a muy más tardar el 1 de enero están trabajando. Sí, y ya les corre para cobrar, ¿no? Yo no sé ahora, pero hubo un, no sé, pero hasta no hace mucho, creo tampoco. A mí me pasó, bueno, hace muchos años atrás, pero vos entrabas a lo que en ese momento era, no era gobierno de la ciudad, era la intendencia, ¿no? Y recién empezabas a cobrar el sueldo el 3-4 meses después de haber claro, trabajado. Sí, sí, recién sí, empezabas sí a cobrar 4 meses después. Bueno, cuando yo ingresé... O sea, tenías que ir a trabajar y te tenías que bancar... Yo ingresé el 1 de junio y mi primer sueldo lo cobré en octubre. O sea, que uh-huh, yo trabajé junio, julio, agosto y septiembre sin cobrar. Después, bueno, cobrás un retroactivo, sí, obviamente. Tanto... Pero tenés que, digamos, bancarte hasta que empezabas a cobrar. Ahora, en ese sentido, la verdad que las cosas se han agilizado, está buenísimo. Y bueno, esperemos que para el año próximo tengamos más cargos, por lo menos de fonoaudiólogos. En general, los cargos de médicos que se han ido solicitando no se cubren todos, porque la gente, o sea, los profesionales lo que dicen es que si bien los sueldos no son malos, en la salud pública son mejores, y por el otro lado hay condiciones de trabajo que hacen que no sean tan deseables. Entonces se producen No conviene. Bueno, sí, muchas vacantes que lamentablemente no se cubren. Mm-hmm. Bueno, y hablando de cumpleaños, que hablábamos ayer recién con Silvio Rodríguez, estuvimos en lo que fue el cumpleaños del barrio de Belgrano, que cumplió 162 años. Nosotros acá en la radio estamos un poco lejos, pero bueno, el barrio de Belgrano tiene uno de sus límites al norte, es el Aeroparque. Por el otro lado está la Avenida Costanera, Pampa, Figueroa Alcorta, y para el lado, digamos, de lo que sería el Hospital Pirovano, ya tenemos Avenida de los Incas, Forest, La Pampa, Monroe. Es, digamos, abarca toda una zona donde hay mucha avenida, mucha avenida ancha, avenida de mucho, mucho movimiento. El Aeroparque, que es una zona siempre de riesgo, hasta donde yo sé siempre hay montada ahí dentro del Aeroparque una especie de mini SAME por cualquier cosa que pudiera ocurrir, ¿sí? De acuerdo a los datos más recientes del gobierno de la ciudad, el barrio de Belgrano pertenece a la Comuna 13, tiene una superficie de 6,8 kilómetros cuadrados, una densidad de habitantes de 17.372 por kilómetro cuadrado, o sea, somos un montón. Somos como 130.000 y somos muchas más mujeres que hombres, de 70.000 a 56.000, digamos, más o menos, ¿no? Y su fecha, bueno, su fecha de cumpleaños es el 23 de noviembre. Así que, bueno, para todos los que conocen el barrio de Belgrano y pueden disfrutar, qué sé yo, de las barrancas, de la zona ahora de lo que es todo el barrio chino, de la avenida Cabildo, de sus plazas. También, aunque está más para el lado de Saavedra, este fin de semana yo por lo menos tuve la oportunidad de visitar una de las ferias que a veces se hacen en las plazas, y fue la feria esta que se llama Sabores, que a mi entender es muy linda para recorrerla, uh-huh. que hay mucha variedad de distintos alimentos, como distintos tipos de té, distintos tipos de dulces, muchos lugarcitos así para comer, pero lo que sí me parece que son en general muy caros. Sí, sí, sí, los precios no son muy fáciles, porque tenés que tener en cuenta que más allá de que es una feria que se hace en la calle o en las plazas, tiene que ver mucho con esa, esas exposiciones que se hacen en la rural, así tipo gourmet, con mucho nombre, con mucha gente que bueno, si bien es artesanal la mayoría de las de los productos que se venden, pero sí, tiene, o son como pequeñas empresitas, sí, algunos, sí, sí, sí. No todos. Son no todos. Los famosos emprendedores de Macri. Sí, no, no todos. Y Peña. Pero en general, digamos que a mí me pareció carito. Mm. O sea, un dulce sin azúcar estaba, rondaba más o menos los 70, 80 pesos. Sí. Un dulce. Uh-huh. ¿Sí? Lo mismo que una cajita de té. Para alguien que va y se encuentra, no sé, me parece que es un poco caro. Y si quiere comer algo por 200, 300 pesos, o sea, una suma y no, no está, lo que sí le falta es alguna cosa un poco más organizada en cuanto a mesas y sillas para que la gente pueda sentarse a comer algo, y ni que hablar de que no hay baños ni químicos ni no, nada. No, había, no, eso va, están dentro de lo que es el parque, lo que pasa que ahí, por ejemplo, en el Parque Saavedra ya de por sí los fines de semana va muchísima gente, si además le agregas una feria de ese tipo donde va mucha más específicamente por la feria, bueno, se duplica y se forma por ahí un cuello de botella, porque creo que, no recuerdo si hay algunos bloques de esos sanitarios puestos. No hay. No hay. Hay algún sanitario para la gente que tiene la feria, que está claro, siempre, que está todos los fines de semana con los puestitos, sí, claro. Que también es una feria muy linda y ahí los precios no son tan caros, ¿eh? Sí. Aviso. Y desde ya que los domingos también está la feria en donde se vende verdura, pescado, uh-huh. Cerdo, carne, sí, sí, huevos, pan, barriales que esos tienen mucha gente, con lo cual seguro los precios son mejores. Pero bueno, tenés que ir con tu changuito. Claro. Y comprar la uh-huh. cantidad, creo que es lo que hace la diferencia. Sí, sí, sí, a veces pasamos. Así por que bueno, pero muy lindo el Parque Saavedra, ¿eh? Muy lindo el Parque Estamos Saavedra bien, el fin de semana con estos detalles. Bien, si a Nati le parece, como para descansar un poquito a nosotros de la charla, vamos un poquito más con Silvio Rodríguez y algún otro tema. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más es cerca a lo que yo simplemente soñé. Vaciar mi vida, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Escuchábamos a Pablo Milanés con Silvio Rodríguez en una canción hermosa, El breve espacio en que no estás, que también tiene su versión muy bonita por Ana Belén y también tiene su versión por Julia Senko, que también me gusta. Pero no, es una canción que me parece re tierna. Re, como digamos, ¿no? Bien. Luis, hay un montón de actividades en lo que ya inclusive la pauta nos habla de las cantidad de actividades que se pueden hacer en Buenos Aires. Aprovechen, muchachos, porque esto es en esta época. Después en enero se acabó todo. O sea, a esta época es el día de esto, el día del otro, el día de la enfermedad de aquel, el día de la enfermedad del otro. Festejemos, hagamos, y en enero se acabó, ¿no? Uh-huh. Tenemos la Banda Sinfónica de Ciegos, un concierto que celebra 70 años de vida de una agrupación musical. Esto va a ser en la Usina de Arte, del Arte, el 3 de diciembre a las 15 horas. Así que la Banda Sinfónica de Ciegos es, bueno, yo también alguna vez he ido a ver al coro de Ciegos, son excelentes, excelentes artistas. Así que si a alguien le interesa, el 3 de diciembre a las 15 horas en la Usina del Arte, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos, Luis? Yo tengo para avisarles a quienes transitan por la 25 de mayo, por la autopista, que mañana, y transitan específicamente a la noche, porque mañana de 22:30 hasta las 6 de la mañana va a haber tramos de la autopista que van a estar cortadas para poder instalar grandes cartelerías electrónicos, que son los que mandan esos mensajes, viste, variables para la circulación, que te dicen... Está cortada la intersección de Corrientes y Callao, vaya despacio, ceda el paso. Bueno, van a poner carteles en varias partes de la autopista 25 de mayo, entonces va a estar cortado. El martes, mañana martes a la noche, a partir de las 22:30, el tramo que va hacia el centro a la altura de Boedo. Ahí se va a desviar en esa zona de Boedo y se va a poder reingresar recién en la calle Alberti, en la subida de Alberti con peaje pago. O si no, en Solís, que es acceso gratuito. Y el miércoles es a la inversa, el que va para Liniers, va a estar cortado a la altura de la avenida Entre Ríos, van a tener que bajar por Entre Ríos y recién van a poder ingresar de nuevo por Colombres. Así que eso en esta mano, lo que sí va a estar en todo entonces también interrumpido a las subidas de las calles Catamarca y Sarandí, ¿no es cierto? Así que digo, para todos aquellos que vayan a circular por la avenida, por la autopista 25 de mayo, tengan tengan en cuenta eso, que van a tener que subir y volver a bajar, y a veces según cómo venga la mano van a tener que pagar este 4 peajes, ¿no? Eso por ahora sí, era lo complicadito. Que tenía. complicadito. Llega Ciudad del Rock. 2 y 3 de diciembre las mejores bandas de rock harán vibrar a miles de vecinos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es en el Parque Indoamericano. Así que prepárate, porque 2 y 3 de diciembre llega Ciudad del Rock, ahí en el Parque Indoamericano. ¿Sí? Claro. Si te interesa el rock. Vamos. Mira, y ya que estamos con los peajes, algo que... No, con las autopistas, no, tiene que ver, porque esto fue que hace unos meses, creo que es Pablo Moyano o Hugo Moyano, no, Hugo no, Pablo o el otro hijo, que era el que era el secretario general de trabajadores de peaje, uh-huh, estuvo en España para ver el sistema que se implementa en Europa, en muchos lugares de Europa, viste que no hay personas que trabajan en los peajes para cobrarte, hay barreras, claro, automáticas. Bueno, uh-huh, de acá a 4 años se va a implementar la eliminación de las barreras en los peajes. Ya lo tienen acordado. Menos trabajo. Menos personas que están trabajando. Hay que ver dónde lo van a ubicar a estas personas. Porque, yo ya sé dónde lo van a ubicar. Sí, en la calle. Ah, bien. El flujo libre, que le llaman, que es un sistema, como decía, ¿no? Sistema de pórticos de lectura automática de patentes y dispositivos, como ahora es el telepeaje, que te permite ir, circular sin necesidad de pararte. Y después pagás cuando terminás. ¿Te acordás que nosotros, uh-huh, en un viaje, no me acuerdo dónde fue, que hicimos también, pasás el peaje y recién cuando se termina, ahí te encontrás, sí, con una barrera, no hay nadie, tenés que poner una tarjeta, tenés que poner el billete, y de acuerdo al tramo que desarrollaste, porque ya te marcó una cámara, uh-huh, en algún lugar, donde te dice cuánto es... Sí, lo mismo está pasando con los supermercados. Si ustedes van a un supermercado, se van a encontrar... con que hay cajas en donde ya no hay personas, uno mismo se cobra. Sí, sí, sí. O sea que... Con una lectora, te marca el código de barras y te va marcando la cantidad de plata, y después metes la guita ahí o metes la tarjeta o el billete y te cobras. Y bueno. Bueno, Luisito, nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos. Y si nos tenemos que ir, nos vamos. Así que lo saludamos a Julio Pardo en la M690. Le damos un beso y un abrazo acá a Nati Bianchi en la retaguardia. Muy bien. Y nos vamos a ir con otro tema de Silvio, y en este caso también con Pablo, que no es cualquier tema tampoco, y que me encanta, uh-huh, que se llama Yo pisaré las calles nuevamente. Y no se vayan, porque después del tema viene el programa de Alfredo Grande, Irene Antinori, Sueños Posibles. ¿Te parece? Me parece. Bien. Así que nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.